Estos son los titulares del viernes 25 de noviembre. Rusia dice haber llevado a cabo ataques en toda Ucrania, pero no en Kiev, la capital. El Parlamento Europeo lamenta la muerte de trabajadores migrantes en Qatar. Las firmas japonesas en el extranjero anticipan mejores resultados financieros este año. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Rusia ha reconocido haber lanzado ataques masivos contra el mando militar de Ucrania y las instalaciones energéticas del país, pero niega haber atacado Kiev, la capital. Así lo admitió el Ministerio de Defensa de Rusia el jueves, un día después de que resultaran dañadas instalaciones médicas y de electricidad en Kiev y otras partes de Ucrania. El ministerio negó que las fuerzas rusas hubieran atacado objetivos en Kiev y sostuvo, en cambio, que misiles lanzados por los sistemas de defensa aérea de Ucrania habían caído en zonas residenciales de la ciudad. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, dijo: «Los dirigentes de Ucrania tienen todas las posibilidades de volver a la normalidad cumpliendo las exigencias de la parte rusa». Los ataques han llevado a la compañía eléctrica estatal de Ucrania, Ukroenergo, a realizar cortes de energía de emergencia en todo el país. Eso ha dificultado en gran medida la vida de la gente, ya que hace mucho frío. La firma dijo que su prioridad es suministrar electricidad para que la gente pueda disponer de agua y calefacción. El alcalde de Kiev anunció en una red social que los suministros de agua ya se han restablecido en toda la ciudad. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó los ataques de Rusia de terrorismo energético y dijo en un mensaje publicado en una red social que su nación invencible superará todos los desafíos y acabará prevaleciendo. La Dirección de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano ha informado de que Rusia aún tiene muchos misiles que no son de alta precisión. También ha dicho que Rusia llevará a cabo ataques masivos con misiles contra Ucrania una vez a la semana aproximadamente. La dirección advierte que Moscú seguirá atacando infraestructuras civiles y hospitales, sobre todo en las provincias del este y el sur de Ucrania. El Parlamento Europeo ha adoptado una resolución en la que lamenta las presuntas muertes de miles de trabajadores migrantes que estuvieron construyendo las instalaciones para que Qatar albergara la Copa Mundial de la FIFA 2022. El organismo aprobó el jueves el documento no vinculante que hace referencia a la situación qatarí respecto a los derechos humanos. La resolución exhorta a las autoridades de Qatar a investigar en profundidad la muerte de trabajadores migrantes que al parecer se produjeron durante la construcción de estadios, entre otros preparativos. Además, insta a dichas autoridades a indemnizar a las familias de los fallecidos en los casos en los que el deceso se haya producido a causa de las condiciones de trabajo. El documento también condena la falta de transparencia y de una valoración de riesgo responsable durante el proceso que llevó a conceder en 2010 la sede del Mundial a Qatar. Asimismo, solicita a las naciones de la Unión Europea que presionen a la FIFA y a la UEFA, los organismos que regulan el fútbol mundial y europeo, respectivamente, para que introduzcan reformas fundamentales de la FIFA, ya que, según afirma, está caracterizada por una corrupción desenfrenada, sistémica y altamente arraigada. La resolución pretende que se introduzcan procedimientos democráticos y transparentes en la concesión de la sede de los mundiales y que se apliquen estrictos criterios de derechos humanos y sostenibilidad al elegir a los países sede. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Una encuesta realizada por la Organización de Comercio Exterior del Japón, JETRO, revela que las firmas niponas que comercian en el exterior esperan obtener mejores resultados financieros este año. La encuesta se llevó a cabo entre agosto y septiembre y respondieron 7.173 empresas que operan en el extranjero. De ese número, el 64,5% contestó que esperan conseguir beneficios operativos, lo cual representa 1,9 puntos porcentuales más que en las respuestas que dieron en el mismo periodo del año pasado. La más reciente encuesta muestra que los negocios se han recuperado y se han situado prácticamente al mismo nivel que tenían antes de la pandemia, en 2019, cuando la cifra fue del 65%. La recuperación también se está viendo en la industria de servicios, que fue especialmente afectada por las restricciones de la COVID-19. Hay más restaurantes y minoristas en el extranjero que anticipan beneficios. Sin embargo, la situación es diferente por lo que respecta a las firmas japonesas en China. Cerca del 42% de ellas dijo que sus resultados financieros empeorarían y solo el 26,8% declaró que mejorarían. El presidente de JETRO, Sasaki Nobuhiko, habló de estos datos en una rueda de prensa que tuvo lugar el jueves. Dijo: cuanto más agresiva sea la política de COVID cero que impone China, más pesada será la carga sobre la economía mundial. Por eso tenemos que seguir observando qué políticas adopta China ahora que las infecciones están nuevamente en aumento. El gigante asiático relajó algunas restricciones contra el coronavirus este mismo mes para ayudar a reflotar la economía, pero las autoridades han dejado claro que mantienen su política de COVID cero. El índice de precios al consumo en Tokio ha subido este mes al ritmo más rápido registrado en 4 décadas. Los residentes de la ciudad se vieron especialmente afectados por el repunte de los precios de los alimentos, la electricidad y el gas. El Ministerio del Interior y de las Comunicaciones informa de que el índice de precios al consumo en noviembre subió un 3,6% respecto al mismo mes del año anterior en los 23 distritos de la capital japonesa. Es la cifra más alta desde abril de 1982. El índice de precios al consumo en Tokio se considera un indicador adelantado de la inflación a nivel nacional. Se prevé que las cifras de noviembre para todo Japón se publiquen el 23 de diciembre. Y un ciberataque ha provocado la suspensión de los sistemas informáticos del importante radiotelescopio ALMA, que posee las mejores prestaciones del mundo y se encuentra en Chile. Debido a ello, astrónomos de distintos países han tenido dificultades para llevar a cabo sus observaciones durante más de un mes. Japón es uno de los gestores del telescopio. El Observatorio Astronómico Nacional Japonés declaró que ALMA sufrió un ciberataque el 29 de octubre y que debido a ello las observaciones astronómicas continúan suspendidas. El observatorio japonés indica que ALMA tiene previsto reanudar sus actividades antes de que termine el año. Saito Masao, subdirector general de dicho observatorio, dijo estar conmocionado por el ciberataque y que una suspensión prolongada de las actividades podría afectar a investigaciones de todo el mundo. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.